que tenemos equipo para jugar play-off, y otro puede decir que tenemos equipo para quedar primero, y otro puede decir que tenemos equipo para descender, pero al final el objetivo único es la permanencia, ¿no? Porque tú eres un recién ascendido, porque si es cierto, bien es cierto que tú eres un club histórico, tú partes con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, que es algo que hay que tener en cuenta. Y vuelvo a repetir, con un equipo recién ascendido donde el 80% del núcleo de los jugadores son todos jugadores de segunda B que necesitan un proceso de adaptación, y el conseguirlo con 5 jornadas de antelación para mí es un rotundo éxito, sobre todo porque va a dar tranquilidad a la afición de vivir estas 5 jornadas, este último mes de competición, con una tranquilidad que ninguno podíamos vislumbrar en aquel mes de agosto cuando iniciamos la Liga con aquel empate a cero contra Granada. Está claro que desde que empezó la Liga ha habido una evolución del equipo, una evolución del propio entrenador, que fue tocando teclas hasta que dio con la que ha funcionado, que se ha acertado con, sobre todo, los fichajes en el mercado invernal, que ha habido jugadores que han explotado esta temporada, incluso por encima de lo que hicieron en Segunda División B. Y hay un líder claro. Ese líder es Pacheta, que ayer reconocía, primero, que ya es permanencia virtual con 50 puntos. Segundo, en cuanto le lanzábamos la segunda pregunta a los compañeros de la renovación, bueno, pues decía que él quiere seguir en el Elche Club de Fútbol. Bueno, no dijo a cualquier precio, pero se puede entender, ¿no? Va a haber una negociación, quiere que sea rápida para que el club se centre en la planificación ya de la próxima temporada, y para que Pacheta se centre en estos 5 partidos para intentar acabar bien, porque no es lo mismo acabar mal que acabar bien. Vamos directos a nombres. Pacheta, tienes, si yo hago una encuesta ahora, el 98% dicen que quieren que siga Pacheta, pero ¿tenéis la sensación de que va a seguir? Porque quiere, pero no ha dicho sí, voy a seguir. Bueno, yo la certeza no la tengo segura, o sea, creo que tiene muchas posibilidades de seguir, pero evidentemente él va a exigir sus condiciones, y bueno, aparte de que haya condiciones económicas, porque creo que también se lo ha ganado a pulso, en el sentido de decir, nos ha sacado del pozo de la segunda B, nos ha mantenido en la categoría 5 jornadas antes. Creo que eso hay que valorarlo, pero también hay otros factores, otras circunstancias. Creo que a nivel de afición la ha unido, a nivel de club, de institución, creo que ha traído mucha paz en cuestión. Creo que las cosas las ha hecho bien. Evidentemente exigirá también a nivel de infraestructura, de organización, bueno, pues que todo eso se mejore. Y bueno, yo creo que sería también positivo porque, bueno, es una persona que conoce ya la plantilla, y ahora un cambio de entrenador pues sería, bueno, pues volver a un poco a partir de cero o de casi cero, porque claro, él tiene un conocimiento de la plantilla, conoce jugadores y sabe, bueno, pues qué puntos hay que reforzar. Yo creo que sería positivo su renovación, pero bueno, también evidentemente no a cualquier precio. No podemos tampoco incidir en errores de antaño en el que se fichó con salarios o precios que no podíamos digerir, y eso nos llevó al final a la tumba. Entonces hoy el aspecto económico hay que mirarlo y con lupa. No se puede gastar lo que no tenemos. ¿Qué sensaciones tienes tú, Jorge, sobre la continuidad de Pacheta? Yo cuando escuché la rueda de prensa del viernes era más negativo que positivo a la hora de la continuidad del míster, ¿no? Cuando se le preguntó en rueda de prensa sobre su continuidad, la enésima pregunta que se le formula durante esta temporada, sobre todo en las últimas 10 jornadas, donde él siempre lo ha pospuesto a cuando se consiguieran los famosos 48-50 puntos, respondió diciendo que cuando se consiguieran los 50 puntos se hablaría sobre el tema, y parecía que estaba dejando ahí un poco en el aire que habían ciertos aspectos que se tenían que saber y que no iban a ser positivos. Yo lo entendí de esa manera, no sé si porque la salida de Jorge Cordero me ha producido más desconfianza, no lo sé, pero yo dijo, hablaré de todo y se va a saber todo. Redundó en el hecho de que lo iba a explicar bien, ¿no? Entonces, yo el viernes parecía que lo veía sinceramente más fuera que dentro, ¿no? Al prescindir de Cordero, Es verdad que muchas veces cambias de proyecto deportivo y si tú has prescindido del director deportivo, el nuevo director deportivo es normal, a veces puede ser incluso normal que venga con sus ideas y esas ideas sea la de, en primer lugar, poner la faceta de un nuevo entrenador, que es el que comande la nave. Y sin embargo, ayer, cuando escuché la rueda de prensa de ayer, cambié de opinión, ¿no? Cambié de opinión sobre todo porque dijo que el Elche lo quiere, que es verdad de que el Elche lo quiere y que él es el primero que, al primer club que va a escuchar es al Elche, ¿no? Lo que me dio a entender es que si el problema es económico, yo creo que es un problema que se puede solventar, porque no creo que las diferencias económicas vayan a acabar con el lastre de la continuidad de Pacheta. Entonces yo entiendo que sí que puede, hay muchas opciones de que continúe, porque ayer dejó muy muy claro en rueda de prensa que el Elche sí que quiere que continúe y que es él el que se ha ganado, digamos, un valor, un crédito, lo dejó claramente, los puso y además con toda la razón del mundo, porque más objetivos y con mejor solvencia no se pueden conseguir como los que ha conseguido Pacheta. Mi opinión personal es que él es el que tiene que encabezar el proyecto el año que viene, es la figura visible del nuevo proyecto el año que viene, tiene que ser Pacheta sí o sí, que esto no quiere decir que al final el máximo accionista que Sepulcre decida otra cosa, porque al final es el que manda y en su cabeza esté el que el proyecto lo tienen que encabezar otra persona, pero a mí personalmente sí que me gustaría la continuidad del Burgalés, porque lo que ha dicho Esteban, le ha dado al club algo que hacía tiempo que no se respiraba, ¿no? Esa paz, esa unión social, ese ver a todos remando hacia una misma dirección, y yo creo que también los tiros de Pacheta por donde van, aparte del económico, que no sé, el hacer una buena estructura de club, profesionalizar ciertas facetas, sobre todo la cantera, potenciarla. Es muy importante que un club como el Elche tenga una cantera más fuerte, un fútbol base más fuerte. El ilicitano lo tenemos ahí a dos jornadas del final luchando por una manera angustiada del descenso a preferente. Yo creo que habla de un poco estructurar y profesionalizar la entidad, ¿no? No hay que ser muy listo para darse cuenta que Pacheta, en todas las ruedas de prensa que ofrece, es un tío que se ha metido al club dentro, que realmente está involucrado porque conoce perfectamente la historia. Algunas veces da datos que dices, hostia, este tío se ha leído la historia del club, ¿no? Y eso quiere decir y habla muy bien de él, de que es un hombre implicado en el proyecto, ¿no? Ya no solo los éxitos que ha conseguido deportivamente, sino que se le ve que es un hombre de club, que él está muy a gusto aquí, igual que no se ha escondido a decir que su ilusión algún día será entrenar al Español. A día de hoy yo estoy convencido que él será feliz si renueva, ¿no? Y yo creo que el club tiene que hacer un esfuerzo para conseguir la felicidad del entrenador. Yo me quedo con la frase cuando dijo ayer que él quiere seguir en el Elche Club de Fútbol. Eso ya es una declaración de intenciones. Otra cosa es que, lógicamente, su cotización, como en la bolsa, ha ido al alza y se ha revalorizado. Y yo creo que hace bien también en exponerlo. Pero está claro que Pacheta ha conseguido muchísimas cosas, todas las que habéis dicho vosotros. Ha humanizado también la figura del entrenador, que parecía intocable. Por aquí han pasado entrenadores que han parecido intocables. Y Pacheta, yo lo que le he visto, yo recuerdo en el playoff que iba y se abrazaba con vosotros en los campos del playoff, y aquí siempre sale y obliga a que todo el mundo salga a saludar. Es un ser humano antes que un entrenador, y creo que eso también es muy valorable, Esteban. Totalmente, o sea, vamos a ver un entrenador que esa cercanía que tiene con la afición es muy positiva. Ha abierto las puertas del club a los aficionados, a la gente joven, a los niños, a los chavales que les gusta, bueno, pues la foto con los jugadores. Ni una mala cara nunca por una foto. Exactamente. O sea, yo ahora mismo recuerdo, como tú bien decías, recuerdo el partido de Formentera, aquel partido en aquel estadio, y que aquella victoria para mí fue un poco el punto de partida, ¿no? De decir, de creer en las posibilidades, ya que lo recuerdo dándonos abrazos unos a otros, de los pocos que habíamos por allá. Y la verdad es que es un entrenador que está, bueno, comprometido, que lo ves en la ciudad deportiva viendo al Ilicitano, que lo ves en el pabellón Esperanza Lab viendo al fútbol sala, o sea, que lo ves con clubes convenidos o de alrededor, como en el Altet, por ejemplo. O sea, que creo que está aportando mucho a la imagen del club. Y ya digo que es un factor que hay que tener también en cuenta. Y que eso, bueno, pues como tú bien decías, nosotros entrenadores, bueno, era un islote, era algo inalcanzable que no podías, bueno, ni mirarlo, ¿no? Entonces creo que es muy positivo. Además que se preocupa por la afición cuando nos desplazamos, cómo ha ido el viaje, tal y cual. O sea, muy, muy, muy cercano, y eso para mí es muy positivo. Me viene a la cabeza, Paco, ahora que ha nombrado Esteban el partido en Formentera, que se gana con gol de Sori 0-1, además con un Sori que venía con la cabeza, con esas malas rachas que él pillaba en su cabeza y que se tiraba un mes donde no levantaba bien la cabeza. Y esa semana Pacheta en rueda de prensa, recuerdo perfectamente que dijo que a ese chico le iba a levantar la cabeza, que íbamos a ver otro Sori, y efectivamente a partir de ahí que marca en Formentera y nos da los tres puntos, se ve otro Sori hasta final de temporada, gracias a la labor de psicológica que Pacheta hace sobre el guineano. Es que Pacheta lo que tiene es que es un muy buen gestor de grupos y ha sabido sacarle, exprimirle como a los limones a muchos jugadores su mejor faceta, porque jugadores que todos tenemos en la cabeza, llámese Iván Sánchez, llámese Gonzalo Verdú, llámese Javi Flores, Nino no lo vamos a descubrir, pero hasta Nino en los momentos que puede estar cabreado porque no jugaba, lo ponía en los momentos claves, y por Nino estamos en segunda A, porque en el playoff Nino es el que marca goles decisivos, ¿no? Es un entrenador que es además un gran psicólogo, ¿no? Y creo que es que lo tiene todo. Luego a lo mejor todas estas palabras llegan la tercera jornada de liga, lleva tres partidos perdidos y pedimos la cabeza del entrenador, o piden, ¿no? Pero hoy por hoy creo que no hay debate en absoluto, ¿no?, sobre su continuidad. Yo creo que no, yo creo que toda la afición está con él. Siempre habrá, bueno, alguna aficionada pues que le guste un estilo más, menos en cuestión. Todo es, yo creo que todos tenemos dentro de sí un entrenador, ¿no? Porque futbolísticamente, yo os pregunto ya, puede ser muy bueno de todo, pero futbolísticamente aburre a las ovejas. Tampoco es el caso, ¿no? No, además. No, ya. Yo recuerdo la etapa de Rubén Baraja y te puedo decir que en esa etapa yo sí me he aburrido. Bostezabas. He bostezado literalmente, y la verdad es que no me atraía nada el fútbol. Entonces, que la verdad es que Pacheta ha ido poco a poco progresando en su rendimiento, y creo que ahora mismo estamos en este último mes y medio en la mejor etapa del ciclo de fútbol, y con un fútbol que a mí me gusta. O sea, que para nada es una Marratec, sino que jugamos al ataque, que se tuvo en su momento aquellas dudas. Sí. Bueno, pues era normal. Pero y las criticamos cuando cambiaban los sistemas, sí, y estaba muy pendiente de los rivales. Con defensa de 5, sí, tal y sí, cual, sí, ¿no? Pero sí, creo que en algún partido también le salió bien, porque recuerdo cuando aquella mala racha que vino el Málaga y Zaragoza. Y se jugó con defensa de 5 y también se ganó. Y luego se le criticó porque en Alcorcón salió con dos mediocentros defensivos. Al final hemos pasado del 5-3-2 al 4-1-4-1, al 4-2-3-1. Ha utilizado mucho sistema. Pero ahora mismo, Jorge, digamos que salvo a lo mejor una modificación por una lesión, por una tarjeta, por ejemplo, sí, ya tenemos un 11 tipo que podemos recitar de memoria. Sí, y además siempre con el sistema del 4-1-4-1. Además ha cambiado, si os dais cuenta, ha cambiado, ha sido más valiente incluso en el último mes, apostando por la titularidad de Karim, por Manu Sánchez, que es un jugador más ancla, un jugador más posicional, que es más defensivo. Además, Pacheta siempre ha elogiado a Manuel Sánchez porque ha sido uno de sus jugadores, digamos, preferidos. Siempre ha contado muchísimo con el cordobés. Sin embargo, Karim es un futbolista que te da más recorrido, tiene más llegada, aporta trabajo en defensa. Esto es cuestión de gustos, ¿no? En determinados partidos incluso Manuel Sánchez puede hacer un trabajo que no puede hacer nunca Karim, pero aquí cuando te dice que sale a por el partido, cuando te coloca por delante la defensa Karim, por delante de Karim juega con los dos extremos, que son dos auténticas balas, y por delante Javi Flores y Nino, que son dos auténticos jugones en segunda división, es que es una declaración de intenciones de que va por el partido, ¿no? Es verdad que yo opino igual que Esteban, que en el último mes y medio nos hemos enfrentado contra los mejores equipos de la categoría, y yo creo que es que hemos sido superior prácticamente futbolísticamente a todos. Es decir, con Osasuna se pierde aquí, pero para mí le dimos un baño a Osasuna. En Albacete es un partido parejo, pero si alguno de los dos merece ganar, para mí ese es el Elche, ¿no? Recuerdo, si me voy más allá en el tiempo, con uno de los equipos que más en forma está de toda la segunda división, que no sé si ha perdido un partido en casa en todo el año, como es el Mallorca, donde tú vas a Mallorca y la primera parte que le haces al Mallorca lo dejas temblando, y si en la segunda parte no te llegan a expulsar a Kasmi, posiblemente hubieras competido con otro nivel hasta el final y aún así consigues empatar, ¿no? Exceptuando un poco el partido de Zaragoza, donde sí que ofrece un poco de dudas. Yo creo que el Elche en Gijón hace un muy buen partido. Hace un partidazo ante un Gijón que venía con 8 o 9 partidos sin perder. Es que no sé, si te pones, no, ningún equipo, incluso con los de la zona alta, ha sido superior al Elche. Eso te hace pensar que este equipo, con este entrenador y 3-4 futbolistas que mejoren el rendimiento, sobre todo futbolistas también que no sean de relleno, ¿no? Jugadores que en un momento dado entren al 11 y la competitividad sea igual y que el nivel del equipo no baje, ¿no? Eso te hace presagiar que yo creo que es el entrenador idóneo para el año que viene. No vamos a hablar de primera división, sino de competir por la zona alta de la tabla, por la zona noble, que te haga por lo menos ilusionarte. Vamos precisamente a dar un paso adelante. Vamos a suponer que se da lo que todo el mundo quiere, que es que Pacheta sigue. Teniendo en cuenta que a día de hoy la Liga al Elche le aprueba poco más de 1 millón de euros más en plantilla, tenía 3,8... va a estar en torno a 5, 5 y medio. Con eso, teniendo en cuenta que Pacheta ayer, cuando le preguntábamos con eso a qué podía aspirar, decía, bueno, podemos aspirar a fichar a titulares, que sienten a los titulares en el banquillo y mantener el bloque. Con esa idea, que es la que yo creo que es sensata, ¿se puede aspirar a algo más que la permanencia? Porque ya sabemos que no hay más objetivo que o la permanencia o el ascenso, mediante playoff o ascenso directo. Con esa idea, y si afina bien el nuevo director deportivo, ¿se puede luchar por estar arriba? Yo creo que sí. Yo creo que, visto el nivel y que este año han habido equipos, vamos a ver, creo que han habido 11, 12 equipos a principio de temporada llamados a ascender, o sea, de entre los que bajaron, y bueno, el potencial de un Granada, un Osasuna, un Depor, un Málaga, un Zaragoza, un Las Palmas. O sea, todos esos estaban en torno a los 10, 8, 10, 12 millones, y luego estaban los tres transatlánticos con las ayudas del censo, efectivamente, Málaga, efectivamente. Las Palmas y Depor, que estaban en 25, 20 y 18. Entonces, bueno, es la próxima temporada, si bien ya, bueno, tenemos el Rayo y el Huesca que van a descender, pero bueno, van a tener sus ayudas por el descenso, pues van a ser también equipos importantes llamados a pelear por ahí. Yo creo que al menos, pues, el punto de partida siempre tiene que ser la permanencia, por supuesto, los 50 puntos. Cuanto antes, mucho mejor. Y a partir de ahí, bueno, pues meternos en la pomada, al menos del playoff, yo creo que sería para mí el objetivo. Ascenso, creo que son palabras mayores. Yo creo que hay que los peldaños hay que subirlos de uno en uno, porque si subimos de dos en dos nos podemos tropezar. Y entonces creo que es, si bien el fútbol es presión, pero es presión añadida, y yo creo que eso no es lo conveniente. Yo creo que hacer un equipo, bueno, pues para por lo menos estar en la pomada, estar ahí peleando por el playoff sería lo ideal, creo yo. ¿Y la afición va a entender eso? Lo digo porque vosotros sois aficionados. Mira, yo parece un tópico, pero para mí es la clave, ¿no? Y la clave es no romper este grupo. La clave es no romper el grupo, es mantener este grupo que realmente compite, mejorarlo. Tú tienes ahora la labor de mejorarlo. El nuevo director deportivo, Nico Rodríguez, lo que tiene que darle es tener esa capacidad de encontrar esas 4 o 5 piezas que no vengan a romper el vestuario. Segunda división, es verdad de que yo vuelvo a repetir, como he incidido muchos lunes, en que el presupuesto, yo prefiero tener 15 millones de euros que 5 para fichar, pero es muy muy importante que un grupo unido, un grupo de jugadores que remen todos para el mismo sitio, eso es fundamental. Este año nos hemos podido dar cuenta con equipos, por ejemplo, el mayor exponente yo creo que sería Las Palmas, ¿no? Las Palmas tiene una plantilla jugador por jugador sensacional. 20 millones de presupuesto, pero además jugadores, si te pones a analizarlos individualmente, espectaculares. Y sin embargo no ha sabido competir, es un equipo que no ha sabido competir porque no ha formado un gran grupo, ¿no? Aquí se ascendió el año de Escrivá con jugadores que tampoco eran la octava maravilla. No eran incluso, de perfil alto, ¿no? Incluso se quedó delante de un equipo como un transatlántico, como el Villarreal, porque había un grupo, porque había una unión en el vestuario, porque había un grupo de jugadores que todos remaban para el mismo sitio, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental este año es afrontar renovaciones de futbolistas que están ya, que ya sabemos el nivel que pueden dar y que el año que viene mejorándolos con 7-8 piezas acopladas en segunda división, que conozcan la categoría y que tengan ganas de rendir y formar parte de este grupo, pues se puede fortalecer el equipo y rendir a un nivel superior. ¿Que eso no te va a garantizar el ascenso? Por supuesto que no. En segunda división es una categoría donde nada te va a facilitar el ascenso ni a garantizar, porque es una segunda división siempre muy, muy igualada y porque siempre al final los buenos, los equipos buenos muchas veces están arriba, pero siempre existe la posibilidad de que alguno de, no sé, como el año del Huesca, pues se meta. El Huesca venía, yo recuerdo el ascenso del Huesca, donde ya venía el año anterior de jugar play-off, ya habían hecho las cosas bien, el año anterior también lo habían hecho bien, y fue formando un grupo hasta que acabó con sus huesos en primera división, ¿no? Entonces yo creo que la labor de Nico Rodríguez ahora, sobre todo, pues mira, tiene que ser... contentar a Iván Sánchez. Gonzalo Verdú ya ha renovado, pues ahora el siguiente paso, Iván Sánchez. Bueno, Iván Sánchez tiene contrato. Sí, sería, pero ampliar a Iván Sánchez, quiero decir. Tiene un año más, pero otro, darle alguno más. Juan Cruz, que también tiene, contentarlo. Tiene dos años más. Asegurarte la continuidad de Edgar Badía, que ya que ha demostrado que es un portero solvente, que es un jugador comprometido, que estoy convencido que puede dar un gran rendimiento y es un jugador de club. Dani Calvo, que yo creo que también... Se renueva automático. Pero lo puede hacer bien. El núcleo duro, digamos, el grupo fundamental de este año no se te puede escapar, jugadores sí, como Bosa. Yo creo que alguna salida va a haber. De ese grupo básico, fundamental, creo que alguna salida va a haber. Porque lo han hecho bien. Evidentemente. Bueno, pues que pasen por caja entonces, porque... ¿Te refieres a Iván Sánchez? Sí, en concreto. ¿4 millones de euros vale bueno, Iván Sánchez? Yo creo que no, yo creo que nadie va a pagar 4 millones de euros por Iván Sánchez. Si el Elche se mantiene firme en los 4 millones de euros... Es muy, muy complicado pagar 4 millones de euros por Iván Sánchez. Sí. Escucha, más le vale mantenerse firme porque hasta finales de noviembre está Eventos Pechina. Pues firme hasta... Y hay que dividir, pues, hay que dividir ganancias. Pues los rumores de la calle andan por ahí, por Iván Sánchez. Por Iván Sánchez, y, ¿no? Y parece ser, no sé, dicen porque que está hecho desde hace ya tiempo. ¿Pero con quién? Bueno, pues un equipo de primera división, no lo sé. ¿Pero entonces, que paga los 4 millones de euros? ¿O hay un acuerdo entre clubes? Que eso sería horrible para el Elche, económica y deportivamente. Claro, claro. No lo sé. Esteban, no lo sé. Hace dos yo, semanas... Yo, a mí me gustaría que continuase, por supuesto que sí. Yo apuesto... Yo, por lo que lo he escuchado a él y sobre todo hace él dos semanas... agradecidísimo. Donde dio una rueda de prensa de permanencia totalmente en el equipo y en el club... Para mí sería un sorpresón que ahora dentro de 2-3 semanas saliera la noticia de que se marcha. Pues puede ser como el tema Soricaba, que no sé, que venga un club y te pague la cláusula de rescisión y ahí no puede hacer nada. Si eso sí, no, está es claro, posible. Pero quiero ya, pero si eso está hecho, él hace 2 semanas sabría algo, ¿no? Es decir, que no... Bueno, tú sabes que la rumorología... Yo creo que Iván Sánchez, sinceramente... Se va a quedar, yo es mi opinión. Además, pienso que el año que viene Iván Sánchez tiene que ser uno de los pilares en los que se encabece el proyecto, porque es un jugador que ha crecido futbolísticamente, él sabe que ha crecido aquí y además ha dado un paso en su carrera profesional donde puede ser un jugador importante aquí. Y yo creo que a mí personalmente es que es un jugador al que tengo debilidad porque tiene un desborde increíble, porque es un jugador diferente a lo que se ve en segunda división. Y me supondría una sorpresa, demasiado imprevisible por el hecho de que su rueda de prensa de hace 2 semanas fue, vamos, claramente de que se iba a quedar, ¿no? Entonces yo lo entendí ahí por todo, ya no solo por los gestos de agradecimiento al club, sino porque dio a entender que estaba muy a gusto, de que él quería quedarse, de que solo escuchaba Elche, que tenía un año más, que su cláusula eran 4 kilos. Y luego está el tema de que pagar 4 millones de euros hoy en día no es tan fácil, ¿eh? No, los equipos de perfil bajo de primera división no penséis que llegan con 4 millones y pagan la cláusula por cualquier jugador. Se suele pagar por 9, por goleadores. Exactamente. Goleadores que marcan mucha diferencia. El Dijon cometió, digamos, esa acción por el hecho de que estaba fichando a un jugador de 23 años. Y por un 9, el tiempo dirá. Unos dicen que han sido los 4 millones de euros mejores que han caído aquí en el club y otros dicen que Sori dentro de 2-3 años jugará Champions. Vamos a ver lo que depara el futuro con Sori. De momento parece que están en segunda. Lo que está claro es que los 4 millones de euros de aquí ya no van a volar. Está claro. Muy rápido, nos vamos a ir ya, que hay que escuchar los goles. De los que acaban contrato, que son José Juan, Manu Rodríguez, Neider, Tequio Alexander, Xavi Torres y Nino, ¿con cuál os quedabais? Bueno, yo para mí Nino creo que es un jugador importante. Vamos a ver, sabemos que... Dijo ayer Pacheta, pieza fundamental en el equipo los últimos meses. Yo hacía tiempo, me refiero al partido y al gol de Gijón, que no lo veía tan... No, contento no, eufórico. Y ayer, sobre todo, después de marcar el gol, los gestos que realizaba, o sea, un jugador con hambre, con ganas, con ilusión, yo no miro carnet de identidad. Yo miro el rendimiento que está dando y lo que da al equipo, al vestuario. Entonces, con Nino sí o sí, eso está más claro que el agua. Después, jugadores, bueno, pues vamos a ver. Creo que por las edades, José Juan es muy complicado. Creo que se apostará por un portero joven que haga competencia a Edgar. Creo que un lateral derecho, a pesar de que Alexander y Tecchio lo han hecho bien, pero algo más, porque Alexander es un jugador que creo que está muy bien a nivel en la fase ofensiva. Tecchio es más defensivo. Le digo que son unos jugadores regulares, pero quizá algo más ahí. En Eide sabemos que creo que está la cuestión imposible. Y bueno, pues yo, por ejemplo, en el tema de Karim sí apostaría por él, apostaría por renovar. De momento los cedidos vuelven a sus clubes. Sí, sí, Karim, pero yo ahí sí que negociaría por la continuidad. Xavi Torres, bueno, es un jugador que ha estado intermitente, entonces es complicado. Y bueno, pues... Depende de lo que puedas fichar. Si, exactamente. Si en el próximas tres semanas fichas a un jugador mejor que Xavi Torres, pues no renovarás a Xavi Torres. Correcto, y si no, pues bueno, pues continuar con él. Entonces, yo veo ahora mismo esas opciones. ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién rescatarías de aquí? Yo a Nino verlo correr con 38 años a 30 grados ayer al sol, de la manera que acabó el partido, vamos, tiene que ser pieza clave el año que viene, ¿no? ¿Que el año que viene no se encuentra tan bien físicamente como este año? Pues estoy seguro que va a sumar de la manera que sea, como el año pasado. Lo sacamos como en el playoff. Exactamente, como el año pasado, como sumó, que fue increíble los minutos, lo bien que lo hizo. Nino está para jugar dos años más. Yo creo que Nino está realmente... Es saber gestionarlo, dosificarlo. Sí, está fuera de toda cuestión. Es decir, Nino sí. Me gustaría que pegara un giro 180 grados la negociación con Neider y se quedara. Para mí sería una ilusión, lo digo así, declaro abiertamente. Ojalá que Neider se quedara. Deportivamente sería un fichaje. Sé que no se va a quedar, pero me encantaría. Y los demás, me quedaría con uno de los dos laterales derechos. Ficharía a uno titular y me quedaría con uno. Y voy a mojarme, me quedaría con Tecchio, que creo que es un jugador fiable cuando tiene que salir y ayudó a ascender este año. Cuando la tocó a jugar lo ha hecho bien. Es un jugador que el año que viene, si tienes un lateral derecho titular, muy regular cuando tengas que ponerlo, estoy seguro que va a hacerlo bien. Y los demás no me quedaría con ninguno. Así de claro. Señores, que nos vamos. Ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos hoy, Esteban. Gracias, Paco, a ti. Y también a Jorge, habitual en estas lides. Hasta la próxima semana. Gracias. Lo vamos a dejar con los goles. Así los cantábamos, el primero y el segundo. Buenas tardes y hasta mañana. Ojo al saque de esquina y va Javi Flores otra vez, punto de penalti. La saca la defensa, recupera sin embargo Josan en uno contra uno, en el piquito del área. Se quiere marchar, salen dos hombres a taparle. Tiene que buscar el hueco, la mete al punto de penalti. La saca la defensa, llega la bola para Karim. Iván Sánchez de tacón, qué bonito para Javi Flores. Javi Flores mete el centro. ¡Al palo! ¡Para el portero! ¡Está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Gol! ¡De Nino! ¡No podía tener tan mala suerte! ¡El remate al palo! ¡Pero el despeje lo aprovecha el más listo de la clase para marcar su sexto gol! ¡Adelantar al Elche! ¡Ponerlo con 50 puntos en permanencia! ¡Y empatar en el trofeo máximo goleador a Iván Sánchez! ¡Marca Nino! Tras el remate de Gonzalo Verdú, que se estrelló en el palo, de Yasin Kasmi, perdón, que se estrelló en el palo, marca Nino, Elche 1, Rayo Majadahonda 0. Ojo al lanzamiento de la falta y está Alexander, la mete cortita y así la saca la defensa, balón dividido, la quiere meter Iván Sánchez, va a saltar Josan, el esférico dentro del área y así puede marcar. ¡Gol! premio a la insistencia. La justicia hecha futbolista lo estaba mereciendo por el trabajo con el equipo, por sus dos balones que se estrellaron en el palo. Llegó el gol de Yassine Kasmi, el segundo en su cuenta particular y el segundo del partido para casi casi cerrar la permanencia. Marca Yassine Kasmi, marca el Elche, Elche 2, Rayo Majadahonda 0. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.